Estamos reclamando que hayan más políticas públicas integrales y más presupuestos para que realmente se combata el flagelo de la violencia de género. La verdad que arrancamos el año de una manera muy terrible. Ha habido casi un femicidio por día, una mujer desaparecida, violaciones en manada a niñas y adolescentes. La verdad que la situación es bastante grave. El año arrancó de una forma muy violenta. Realmente el Estado no está, digamos, haciéndose cargo de esta problemática, y por eso consideramos del colectivo Ni Una Menos de Mendoza, que somos 70 organizaciones, que era necesario empezar a salir a las calles de cara a lo que va a ser el 8 de marzo, el paro internacional de mujeres, porque realmente necesitamos que haya cada vez más conciencia de la sociedad, sobre todo de los gobernantes, que realmente se pongan las pilas y generen políticas para que se prevenga y se erradique finalmente la violencia hacia las mujeres. Estamos hartas de que nos maten. Ya hemos contabilizado 25 mujeres que han fallecido de las distintas edades. Fíjate vos que el viernes estábamos con 19 mujeres que habían muerto. Hoy tenemos 25. Estamos hartas, estamos cansadas. Queremos la emergencia en violencia de género. Queremos más dinero para prevención, más dinero para acompañamiento. Por eso estamos marchando, porque ya no damos más. En todo el país hay diversas situaciones. A eso sumale las violaciones en manada, las niñas abusadas y todas las situaciones que se guardan en secreto. Por eso estamos marchando. Con mucha bronca, mucha impotencia, pero también con toda nuestra fuerza y nuestra resistencia y nuestra organización y nuestra hermandad, nosotras venimos planteando que sí, que tenemos tipo la emergencia de género, pero que no seamos nosotras decidiendo cómo queremos esa emergencia de género, porque si no sería solamente presupuesto para el Ejecutivo y el Ejecutivo va a decidir por nosotras y estaríamos exactamente en la misma. Entonces me parece que el desafío es que sí pidamos emergencia de género, pero que decidamos nosotras qué queremos, cuáles son las formas, cuál es la política, cuáles son nuestras ideas y nuestras acciones. Digo, nosotras marcar la agenda política y social para frenar esto. O sea, un presupuesto de 11 pesos, creo que con 30 por cada mujer, eso no puede garantizar jamás una vida digna de una mujer. Es imposible, ¿no? Es absurdo, casi un chiste.